Aquí comienza el cuarto programa de la tercera temporada de Entre Luces y Denuncias, destinado a las propuestas musicales pop anglo con contenido político y o social. En esta oportunidad con los australianos Midnight Oil, que destinaron sus letras a criticar el mal funcionamiento del capitalismo, sus políticas medioambientales y el atropello de culturas originarias, tanto en Australia como en el mundo. Y para empezar, escucharemos un tema de esta banda, lleno de rabia y melancolía, Dead Heart o Corazón Muerto. Yeah. Esto es Entre Luces y Denuncias en Radio Curruf, esta vez con los australianos Midnight Oil, que comenzaron con el nombre de Form en los 70s y que en los 80s se consideraron como Midnight Oil. Sus integrantes son Rob Hirst en batería, Jim Mogini en guitarra y teclados, Martin Rodsey en primera guitarra, Peter Guilford en bajo y Peter Garrett en voz. Y cabe mencionar que esta gran agrupación australiana tuvo fuerte repercusión por su activismo en sus letras dentro del marco del pop ochentero, convirtiéndose en rupturistas y pioneros en la denuncia de lo que ocurría y sigue ocurriendo en las tierras ancestrales. Y vamos ahora con otro de sus temas, y el más conocido, Beds Are Burning. Give it back. Ahí pasó el tema Birds Are Burning con Midnight Oil. Y les cuento que estos activistas grabaron 17 álbums y 2 DVDs con denuncia audiovisual de lo que ocurría con empresas en tierras pertenecientes a culturas ancestrales. Y ahora escucharemos otro tema de esta banda, criticando en esta ocasión el modelo neoliberal, la economía y el maltrato laboral. Su nombre es Trunganini. Lines are down. We'll be staying at the Roma bar till that monsoon passes on. Across that shore. We'll be right back. Esto es Entre Luces y Denuncias en Radio Curruv. En esta ocasión compartiendo algo de la historia y música de Midnight Oil. Y les cuento que esta banda se disuelve el año 2002, cuando su vocalista Peter Garrett se retira de la banda para considerar su carrera política en el Partido Laborista Australiano, convirtiéndose el año 2004 en el primer político australiano en erradicar gran parte de los desechos tóxicos que producían industrias transnacionales en tierras ancestrales australianas. Y vamos con otro par de sus temas, la canción Dream World y Blue Sky Mine.

is a common breeze. This is a feeling too strong to contain. Still it aches like tetanus. It reads of politics. Signature stained with tears. Who can remember? We got to remember the hardest years, the darkest years, the roaring years, the fallen years. Ahí pasó el tema Forgotten Years con Midnight Oil, y comienzo a despedirme de este cuarto programa de Entre Luces y Denuncias en su tercera temporada, dejándolos con el último tema de esta banda, King of Mountain, y nos encontramos en el próximo programa. Top of the mountain.